cuatro éxitos de los 90. Los clásicos que quedan impregnados en tu memoria. Esta temporada, Radio Cadena 96, número uno en todo. Marzo, en el anexo de Colpabamba, desde las 10 de la mañana. Qué bonito, qué bonito. Inicio de mini fútbol. Primer puesto, 3,000 soles. Segundo puesto, 1,000 soles. Tercer puesto, sorpresa. Volei mixto. Primer puesto, 1,000 soles. Segundo puesto, sorpresa. Volei femenino. Primer puesto, 1,000 soles. Segundo puesto, sorpresa. Habrán ricos platos de la zona, como el cuy con papa y pato, junto a la espumante cervecita. ¡Échale palo! ¡Gran Carnaval Colpa Bambino 2026! Que será amplificado por la potencia indiscutible en sonido. Sonido Pedrito Producciones. ¡Sí! Sonido Pedrito Producciones. Y para zapatear, la banda de músicos, la primerísima, Santo Toribio, donado por Luis Honorio. Ya lo sabes, domingo 15 de marzo, en el anexo de Colpabamba. Tumba del Palo Cirulo, evolución del tablado, por la señora Doris Ponce. ¡Viva el Carnaval Colpabambino! ¡Te esperamos! ¡No faltes! Organizan los niños Enrique Leca e Islet Acosta. ¡Dos! ¡Con 22 minutos! ¡Radio Cadena 96! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Cholita Marina. ¿Dónde estás, Cholita Marina? Baila conmigo, mami. ¡Ushka! Dicen que tú tienes mucha fama, Cholita Marina. Quisiera probarte junito en la cama, Cholita Marina. Dicen que tú tienes mucha fama, Cholita Marina. Quisiera probarte junito en la cama, Cholita Marina. A mí sí me gustan las chicas bien tiernas, Cholita Marina. Me topo y me duermo con sus lindas piernas, Cholita Marina. A mí sí me gustan las chicas bien tiernas, Cholita Marina. Me topo y me duermo con sus lindas piernas, Cholita Marina. Gozando, gozando todo el mundo. ¡Epa! Y ahora que suenan esos saxitos, ¡oye, Roland! ¡Listo! Cholita Marina, y a tu hermanita lo hago ver estrella, Cholita Marina. Ya regresamos con más música. Inicio de la tanda publicitaria. Hola amigos de Patas, Paracuy, Yacobamba, Tayabamba y Retamas. Somos Kaiser Compresores, empresa alemana, especialista en aire comprimido. Te ofrecemos compresores móviles, eléctricos, repuestos originales y servicio técnico. Recuerda, Kaiser Compresores 100% tecnología alemana, directo de fábrica. Olvídate de trabajar con distribuidores o intermediarios. Trabaja con la garantía de fábrica. Kaiser Compresores. Consulte con su asesor al número 914-3667-64. O visítenos a nuestras oficinas ubicadas en la Panamericana Norte, kilómetro 561, Moche Trujillo, donde contamos con equipos para entrega inmediata. Comunicarse al número 914-3667-64. Recuerde, Kaiser Compresores. Construidos para toda la vida. Enciende y atrévete a vivir una experiencia tecnológica en Agutec. Podrás encontrar una amplia variedad de laptops, celulares, monitores, CPU, parlantes, accesorios, chips, pago de servicios y todo lo que necesitas en un solo lugar. Contamos con un equipo de asesores capacitados que guiarán tu compra de principio a fin y un servicio técnico de calidad con el profesionalismo que nos caracteriza. Ubícanos en el corazón de Tayabamba, Girón Bolívar 431. También en Yacuabamba, Avenida Los Jazmines, número 14. Somos calidad, somos garantía, somos confianza. Acutec, tecnología a tu alcance. Amigo empresario, que la SUNAT no te quite el sueño. Grupo Solidus, consultores tributarios, te ofrece el blindaje que necesitas. ¿Aún no te fiscalizan? Nos adelantamos con auditorías preventivas y planeamientos tributarios oportunos. ¿Ya te están fiscalizando? Defendemos tu patrimonio desde el Tribunal Fiscal hasta el Tribunal Constitucional. Llevamos tu contabilidad financiera y declaraciones tributarias conforme a la normativa actualizada. Además, garantizamos tu permanencia en el Reinfo. Elaboramos declaraciones semestrales, cambios de titularidad y operaciones con contratos de consorcio. Y en lo financiero, te guiamos al uso de instrumentos financieros que más le convenga a tu negocio. El Grupo Solidus. Más que asesores, somos ingenieros tributarios y financieros. Comunícate con nosotros al 9910-39536. 9910-39536. Todos lo esperaban, todos querían sonido más potente. Por fin, llegó Sonido y Luces Pedrito. Producciones, sinónimo de garantía total para todo tipo de eventos sociales, fiestas patronales, fiesta de 15 años, aniversarios, conciertos, expoferias, instituciones públicas y privadas. Déjalo en nuestras manos. Sonido y luces, Pedrito Producciones. Con sistema RAI, escenario, humo, sonido y luces. Pedrito Producciones. Sonido de alta precisión para cautivar tu sentido auditivo. Con animación profesional de Pedrito Izaguirre Villanueva. DJ expertos en música. Grabación en audio y video en vivo con dron 4K. Sonido y luces Pedrito Producciones. Sonido y luces Pedrito Producciones. Nos adecuamos a tu presupuesto. Para contratos y reservaciones, directo con Pedrito Izaguirre Villanueva. Celular 9633-88704, 95810-5674. O visítanos en Girón Bolívar número 568, Tayabamba, Patá. Ah, esto no es todo. Si contratas a Sonido y Luces Pedrito Producciones, te realizamos tu grabación de tu spot en audio y video. Anuncio en Radio Señal Abierta Gratis. Sonido y Luces Pedrito Producciones. Sonido y Luces Pedrito Producciones. Siente el placer y el orgullo de tener en tu espectáculo Sonido y Luces Pedrito Producciones. Calidad en audio, solo para conocedores de sonido como tú. Estudio Contable Aporté. Estudio Contable Aporté. Confianza y responsabilidad para su empresa. Somos especialistas en soluciones tributarias, contables y laborales. Asesorando a empresas y personas con negocio. Atendemos fiscalizaciones de la SUNAT, cobranzas, verificaciones, reclamos, apelaciones, reconsideraciones y procesos administrativos. Gestionamos devoluciones de detracciones, trámites de reinfo y declaraciones mensuales y anuales del impuesto a la renta. Permítanos ser parte de su organización. Con el profesionalismo que nos caracteriza. Comuníquese al 958-546-994 o al 976-028-965. Ya lo sabes, amigo patacino. No pierdas dinero por responder mal a una esquela, una fiscalización o un reclamo. Como también dejan pasar devoluciones de detracciones o cometen errores en el reinfo o en la declaración del impuesto a la renta. Confíe en profesionales con experiencia y responsabilidad. Estudio Contable Aporte. Cuando SUNAT toca la puerta, usted no está solo. Comunicaciones. Estamos autorizados por la empresa Claro para la venta de celulares en las mejores marcas: Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi, LG. Chip Claro prepago postpago y portabilidad desde el plan 29.90 hasta el plan más ilimitado. Recuperación de tu mismo número Claro y renovación de equipos previa evaluación, recargas, transferencias y pago de servicios postpago. También les ofrecemos accesorios para celulares como cargadores, audífonos, cable de datos, cable auxiliar, baterías, carcasas, flip cover, video templado en 9D y 21D, USB, memorias micro SD y mucho más. Computadoras, laptops y un gran stock de accesorios tecnológicos como mouse, teclado, cable VGA, cable poder, cable HDMI, estabilizador de energía, parlantes, fundas para tu laptop, chip Movistar, Pitel, Entel, migra o cámbiate con tu mismo número a cualquier operador móvil, artefactos, antenas DirecTV. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Camil Comunicaciones, WhatsApp 91066279. Visite nuestras tiendas o ubíquenos por nuestros rótulos publicitarios: Tayabamba, Girón San Martín 471, Girón Salaberry 286, en el corazón de Yacuabamba, el Totoral. Camil Comunicaciones, del primito Manuel Bustamante y familia, los espera. Atención, preste su atención, y ya se encuentran en esta ciudad, por primera vez, los únicos maestros que vienen asombrando al mundo. Los únicos maestros que se compactaron 7 veces en el Cerro Colorado, el Cerro Negro, tras las peñas del Cerro Campanario de Salas Penachí, para poder enfrentarse a los espíritus rebeldes. Ellos son Carlos Magno y Don Santos Román. Vienen curando, sanando y levantando a personas desahuciadas. Tú que estás escuchando, ¿quieres ser feliz? No lo dudes. Visítenos en Girón San Martín, cuadra 9, primer piso, en la ciudad de Tocache. Separe una cita llamando al 963-50-3649. Ya estamos de vuelta con más música. Final de la tanda publicitaria. Ya estamos de vuelta. Los retro éxitos de los 90. clásicos que quedan impregnados en tu memoria. Esta temporada, Radio Cadena 96, número 1.